radiogoga.com. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Buenas noches, oyentes del Brócoli. Están escuchando de fondo Dave Brubeck, interesante pianista de jazz, no lo mejorcito, pero bueno. A mí me gusta, es un poquito polite. Suavecito para lo venido escuchando. Suavecito porque bueno, hoy es 24 de marzo, es feriado, estamos trabajando. No sé, yo lo pensaba, si estamos trabajando. Eso estaba pensando hace un ratito antes de empezar. ¿Estamos trabajando? ¿El brócoli es trabajo? Yo pienso que ya no. De hecho es feriado. Si esto fuera un trabajo no deberíamos estar trabajando hoy. No, y de hecho digo, yo vengo de trabajar realmente. Y llego a casa y veo que tengo tres amigos, pizza en el horno, cervecita servida en mi casa. No puede decir que esta no es trabajo. O sea, yo la verdad que... Es un poco una bendición el brócoli. La verdad que una vez a la semana hacer el brócoli, amigos... Soy el más joven, al menos de esta mesa, ¿no? De la totalidad que están acá, pero no por eso el menos respetuoso. Buenas noches, Armada. Buenas noches, Rochán. Buenas noches, Basalo. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Tito, creo que está operando. Tito operando el bolsón. Fernando, desde no la sabemos boca, si están transmitiendo desde La Pampa. A ver si algún oyente que está escuchando La Pampa en este momento nos puede confirmar por Facebook, por... un nuevo celular que tenemos. A ver. Tenemos un celular para que mande mensaje. 011-58-84-02-95. ¿Puede repetir, Armada? 11-58-84-02-95. Bien, si estás escuchando de La Pampa y estás escuchando el brócoli en este momento por FN Sonar, contánoslo. Exacto. Mandanos un mensajito, también tenemos el Facebook. Bueno, tenemos... Vamos a hablar de todo. Por qué no decís que es feriado hoy. Porque vos fuiste el único de estos tres que realmente estuvo sus 6, 8 horas laburando hoy. Sí, igual yo cobro doble el feriado y después me dan un franco en mi trabajo. Epa. Bien. Por eso no lloro tanto y aparte en general los feriados me voy temprano. Y bueno, me gusta, qué sé yo, andar con la ciudad vacía. Los feriados tiene igual de bueno eso, ¿no? Los que nos tenemos que clavar los feriados en Buenos Aires... Disfrutamos un poquito de la ciudad vacía, hoy anduve en bici, me crucé con la marcha, me crucé con los preparativos para lo que fue la función de ¿cómo este salió eso? Yo lo escuché un poquito por tele, iba a decir Pavarotti, pero no es Pavarotti. Plácido Domingo. Yo dije buen nombre, perdón. Qué buen nombre, Plácido. Domingo encima. Plácido Domingo. Ustedes tendrían que pensar, esto es realmente interesante, todos los nombres, ustedes piensan en los nombres de ciertos nombres que significan algo. Significa algo directamente, ¿no? Que es derivado del latín, del griego, de la zaraza. Ustedes piensen en la concepción, ¿no? Como que dos personas garchando para tener un hijo y le ponen ese hijo Milagros, Plácido, Dolores, por ejemplo, Esperanza, no sé. Luz. ¿Alguno se preocupó de ustedes por averiguar el significado de su nombre? No, la verdad que no. Es un flash. Yo lo sé porque, bueno, nada. Lo aprendí. ¿Qué por significa Martín? Viene de. En realidad, mi madre, en mi familia somos. Yo soy Martín y mi hermano Facundo. Es decir, tenemos nombres de caudillo de la independencia. Yo por Güemes y mi hermano por Quiro, obviamente. Pero Martín viene de el rey Marte, que era. El dios Marte, que era el dios de la guerra, básicamente. O sea que mi nombre y mi apellido son una conjunción tremenda, porque mi apellido es Armada. Guerrero Armado. Sí, es tremendo, tremendo. Me han chiflado, de hecho, en muchas oportunidades, pero lo porto con hidalguía el apellido. Lo mío es más contradictorio. Sebastián, por lo que pude chusmear, no entré en las raíces ontológicas. No, etimológicas. Etimológicas. Acá tengo dos letristas que pueden... explicar más que bien estas cuestiones. Sebastián significa... viene del alemán, creo... Sebastián. Anglosajona. Y significa que merece veneración. Ah, bueno. Es lo que hacemos. Más o menos. Pero fíjate cómo se te da vuelta con el apellido. Mi apellido Basalo, que eso sí lo investigó mi abuelo, que me sentó un día para contármelo, me mostró unos documentos españoles donde él buscó de dónde se originaba la familia Basalo, allá al norte, en Galicia. norte de la península ibérica, y vasallo viene de vasallo, efectivamente, con B corta y doble L. Vasallo. Eran los esclavos de los señores feudales. Bueno, respeto a los vasallos. Bien. Bueno, de su lado. Es reivindicatorio. Es reivindicatorio, sí, es verdad. Tiene no su gusto. Es verdad, en una fecha reivindicativa, ¿no? Digo, un nombre reivindicatorio con una fecha reivindicativa. Digo, no sé, la verdad me lo pregunto, no tengo ni idea cómo se desarrolla en el interior del país un 24 de marzo. Sería bueno por ahí que los oyentes nos digan en El Bolsón, en La Pampa, en Catamarca, en Misiones, en Córdoba, bueno, de tantos lugares que nos escuchan, ¿qué es lo que ocurre un 24 de marzo, ¿no? Acá normalmente se hace un acampe en la Plaza de Mayo. Los acampes se han pasado un poquito de moda. Y hace muchos años, por lo menos 10, era una fecha en la que por ahí te podías comer algún palazo si ibas a la marcha. Hoy, y bueno, esto ha sido también todo el cambio que ha habido con el tema de derechos humanos, hoy es el palazo no te lo pega la policía, sino que por ahí se lo pegan entre los propios militantes, que viene uno de, qué sé yo, del PO, otro del Proyecto Sur, otro del kirchnerismo, de varios lados, y no hubo palazos, sino que hay gritos. No, fue impresionante. Lo llamativo es para el que conoce Buenos Aires, para el que no, digo, hacemos como una especie de recorrida geográfica para que tengan una idea de la magnitud de la cantidad de gente que hubo. Generalmente las marchas salen de Plaza Congreso, bajan por Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada, que están básicamente enfrentadas y comparten las dos de esa avenida. Había alrededor de 6 o 7 cuadras, es decir, alrededor de 600, 700 metros de personas que no pudieron ingresar a la plaza. ¡Epa! Sí, eso es zarpado. Es decir, 700, 800 zarpado metros de personas. Que estamos sintiendo. Sí, perfecto para este momento. Ese fue el cenicero. Bueno, realmente muchísima gente y una cosa muy llamativa, yo tuve la suerte de ir con el amigo Vasallo, que nos llamó la atención, imagino que si vos pasaste, Ruchi, lo habrás notado, es la cantidad de banderas que había. Yo recuerdo marchas del 24 de marzo, hace varios años, en el pico de él, que se vayan todos, que había como una suerte de prohibición implícita de llevar cualquier estandarte político. Solo se llevaban los estandartes de las madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo, y si levantabas un estandarte político, la gente te cagaba trompadas. ¿Sí? Y hoy había infinidad de estandartes políticos. Eso es interesante, digo, me parece que es, bueno, es algo que se viene dando, pero me pareció que en esta marcha en particular había mucha, mucha presencia, digamos, de identidad, ¿no? Variada. Pero eso está bueno. Sí, realmente. Es para discutir el tipo de reivindicación. Digamos, la palabra política dejó de ser una mala palabra en parte, también porque antes la política no tocaba esos temas, salvo algunos partidos, no era algo que de base de los partidos políticos, el tema de la dictadura. Eso por un lado. Y hoy me pasó algo muy extraño con esta marcha. Yo no fui a la marcha, tenía que trabajar, pero por la mañana anduve en bicicleta, no vivo muy lejos del centro, y me fui hasta Avenida de Mayo y 9 de julio más o menos, que había ya una gente, y venía en contramano con la bicicleta, ya había gente cortando, entonces bajé la marcha, empecé a ir despacito, y sobre la boca de Avenida de Mayo y 9 de julio, sobre Avenida de Mayo, estaban unos piqueteros, palo, la cara tapada, ¿no? El famoso cinturón de seguridad, que me parecía la cara tapada medio pelotudo para esta, o sea, es una marcha 24 donde no va a pasar nada. Bueno, pero viste, hay gente que iba con el pelo pintado de rosa, hay gente que iba con remera de color. ¿Por qué estos payasos no podían ir? Como dicen en Brasil. Con la cara. Como dicen tapada. En Brasil. Espere ahí. Yo venía en bicicleta muy despacito. Entonces pasé entre dos muchachos con palos. Me siento un re gorila diciendo esto, pero la verdad es que lo quiero contar porque fue una sensación rara. Y cuando paso, yo venía escuchando música, andando en bici, escuchando música, entonces no escuchaba una garompa, pero veo que hay un movimiento. Y uno que me dice, bajate. Yo no estaba diciendo, flaco, estoy dando una 2 por hora. Y de pronto alguien me toca el hombro, alguien que me venía siguiendo, me saco el auricular y me dice, ¿qué haces, flaco? Bajate la bicicleta. Y yo dije, para que me vas a cagar la trompada. No, le digo, escúchame, no voy a pisar a nadie, no me importa, no. Bajate y me andá caminando. Esa era la seguridad de ellos, ¿viste? ¿Vos no esperaste 2 segundos? No, no, obviamente. No tardaste más de 3 segundos. Me bajé con esa bronca que nos da a todas las personas que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, cuando no estamos haciendo nada raro, digo, yo aminoré la marcha, era como el flaco, yo no estoy pasando con un auto por arriba de un piquete para pisarte. Esquivé, estaba esquivando, está bien, tiene razón, un chico que se desprende de la mano de la madre y pasa, qué sé yo, algún tipo de daño. Y me quedé con leche, viste, bueno, bajé, caminé un poco, cuando se despejó más, como a 50 metros, a ver si me subí de nuevo y partí, ¿no? Y analicé mi propia calentura. Y me da cuenta que era una calentura gorila, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué te estás apropiando del paso? ¿Quién sos para apropiarte del paso? ¿Entendés? ¿Quién sos para decir lo mismo cómo que pasar? El taxista cuando lo encontrás. Claro, cagado, exacto. Entonces, viste, como que, como se dice, ¿no? El enano fascista. Sí, bueno. Me saltó el enano fascista de decir, che, andate a la concha, ¿no? Digamos, la ciudad es eso, ¿no? Digamos, qué sé yo. Sin ir más lejos, digamos, las disputas más antiguas, uno se remonta al cómo empezaron los quilombos en la humanidad, era siempre tratar de sacarle un pedazo de tierra a aquel con el que estabas teniendo una disputa. Bueno, la ciudad se ha transformado eso, digamos. No importaba que muchas... la tierra sobre, ¿no? No, era... totalmente. Era la tierra y el otro. Importante era, vamos a pelearnos por la de... Exactamente. La retórica nace de la discusión por las tierras en Italia. Ahí empieza el arte de la retórica. El arte de convencer tiene que ver con la propiedad privada. Empieza ahí. Y bueno, y en la ciudad, digamos, eso que antes se daba de esa manera tan, si se quiere, y entre comillas, primitiva, se da por una calle, por una avenida. Digamos, me parece que, a ver, es complicado, en una ciudad como Buenos Aires a veces es muy complicado, pero por otro lado es, bueno, es casi una cosa inalienable de la especie, digamos. Tipo, yo me apropio de tu territorio cuando yo considero que vos me estás cagando. Es que el territorio, en este caso, ¿no? No es la ciudad, el territorio público tiene esa cosa loca que es de todos, pero no es de nadie. Se supone que es de todo, pero en verdad no es de nadie, o sea, nadie lo puede usar porque es de todo. Que no sea de nadie hace que sea de todo. Claro, es una cosa como todo. Es una cosa más interesante, realmente. Y lo que tenía este pibe, realmente, era esa cosa que te da la autoridad, ¿no? Él agarró y dijo, bueno, yo estoy acá en la columna de protección, yo tengo autoridad. Mira cuando, por ejemplo, están fumando un cigarrillo en el subte o en algún lugar donde no se puede fumar, y ese placer que siente la gente de decirte, loco, no podés fumar acá. Ese placer de ponerse la gorrita por 5 minutos y decir, como tengo razón, te expongo la razón. Pero a él no le molesta, tipo. Es más, le gusta tener la razón asegurada, saber que vos no le podés... El tipo tenía la razón asegurada, como diciendo, oye, es un corte. Que no pasa a nosotros, no pasa a la bicicleta tampoco. No importa que yo diga, no represento ningún peligro porque vengo a 2 por hora. No importa. Mando yo, ¿entendés? Eso fue lo que tal vez me haya molestado, lo que me sacó el grano fascista de decirle, sí, alata la con... Bueno. Yo creo que, bueno, que esta, digamos, esta aversión que parece que tenemos naturalmente, no sé, parece que fuéramos los argentinos, ¿no? Como tuviéramos una reacción natural hacia las normas. Es decir, cualquier cosa que sea norma está automáticamente vinculada, ¿no? Como a algo negativo, algo que te va a hacer daño, algo que necesariamente atenta contra vos. Me parece que, dado que hoy se rememoró el 24 de marzo, yo creo que una de las tantas cosas lamentables del saldo de lo que fue la dictadura, más allá de los desaparecidos, la destrucción de la industria y de la economía, hay una cosa tremenda que ocurrió después de los años 70, es que se generó un total descreimiento a cualquier tipo de normativa estatal. Es como que eso fue para mí lo que después habilitó los años 90, ¿no? Que se pudiera vaciar el Estado, porque el Estado es malo, ¿no? Y me parece que eso es una cosa que al menos considero que está bueno empezar a cuestionar. Es decir, el Estado no es malo. El Estado es algo de lo que hay que apropiarse o de algo, es algo o una serie de elementos a los cuales hay que reclamar. Digo, la única... O en todo caso, redefinámoslo. Exactamente. Mucha gente cree que ser parte del Estado no es suyo. Mucha gente piensa que el Estado no es suyo porque el Estado no hace nada por esa gente, entonces dicen, porque no es mío, no soy yo el Estado. Exacto, pero la discusión es todo. La discusión es precisamente, vos puedes tener un encono con un gobierno, pero digamos, tener un encono con el Estado, se puede entender un encono con el Estado o un desprecio hacia el Estado desde una postura política muy concreta, digo, marxista, etcétera, pero digamos, en las reglas de juego burguesa, digámoslo, el Estado es nuestro mejor amigo, digo, o debería ser cuando es benefactor. No, totalmente. Nosotros, cuando el Estado solamente obstruye ciertas el Estado nuestro, el Estado nuestro es nuestro mejor amigo. El Estado nuestro, por eso para mí la pelea es eso, es entender que el Estado no es tu enemigo, sino que es tu posible mejor amigo. Pasa por que tanto, el Estado, avanzá. El tema es que eso encuentra un límite, porque el Estado, quieras o no, nunca va a dejar de hacer el el aparato a través del cual determinada clase ejerce el dominio sobre determinada otra. Hay una frase. Eso nunca, esa es la definición. Cuando un Weber te dice el Estado es el monopolio legítimo de la coerción física, está diciendo eso, es el aparato a través del cual un determinado grupo va a ejercer el poder sobre otro. Para que no exista Estado, no debería haber poder de una determinada clase sobre otra. Y en tal caso, soy redundante, nos quedaríamos sin Estado. Pero hay una parte donde, digo, yo coincido, es verdad, el Estado está para que nosotros nos apoderemos y redefinamos qué clase va a ejercer dominio sobre cuál o cómo van a estar esas relaciones. Ojo que hay una frase... Inevitablemente el Estado... hay una base mínima sobre la que no podés actuar. ¿No? Hay una frase muy linda de una canción de Boalú que se llama... Use it before you lose it. Usalo antes que lo pierdas. Esa es como la política que plantea Karl Marx con el Estado. El Estado es algo que si vos no lo usás, lo perdés. Absolutamente. Y me doy cuenta, por ejemplo, por chumearles algo que todavía no salió. Es una entrevista que hice ayer a una dirigente barrial que acaba de ganar como delegada de una villa. Y la mina, como las comisarías no le tomaban las denuncias por violencia contra la mujer, iba en un grupo, una patota de minas, y le pegaban a los chabones que les pegan a las mujeres. O sea, te aparecían 8 gordas. Esto es imagínense, no la escena, villa. El hijo de puta que le está pegando a su mujer, ¿no? Y caen 8 minas y lo fajan. 8 dogors y lo fajan, ¿no? Y las minas estas que habían fundado una para justicia en Villa Fátima, básicamente por la ausencia del Estado, porque cuando iban a la comisaría, la comisaría no les tomaba la denuncia, entonces la mina agarró y dije, ¿qué hacemos? Estos pibes le siguen pegando a la mina, bueno, vamos y lo pegamos a los pibes, chao. Bueno, ¿no? Ese es poder estatal, en un punto. Claro, y hoy esas minas dieron el paso político, pero antes de eso se asociaron con la dirección de la mujer, empezaron a usar el Estado, porque muchas veces pasa eso, como que uno se quiere acercar, y lo sabemos de la revista THC, porque nos ha pasado, nos pasa, que uno se quiere acercar y después el Estado, la gente, porque no es el Estado también, es la gente que está en el Estado, te empieza a poner esas barreras de burocráticas y qué sé yo, y al final decís, ¿por qué tengo que necesitar esto, piba? No, está bien, voy por la mía. ¿Qué es lo que pasaba acá? Pero el ir por la mía también hace eso, que seas para estatal. Sí, que es definitivamente, digo, una de las que a veces es necesario ser para estatal. Yo pienso que estas minas llegaron donde llegaron, porque en un momento la propia cana debe haber dicho, sí, tenemos que hacer algo porque esta mina, o sea... Sí, pero digamos, o sea, el hecho de ser paraestatal. Son la policía, ¿no? Pero el hecho de ser paraestatal siempre te mantiene al margen. Ese es el problema de ser paraestatal. Que siempre te mantiene al margen. Y estar al margen es básicamente carecer de derechos. Sí, yo creo que eso es lo que te termina ocurriendo, digamos. Nosotros estamos esperando que se dé un debate de la ley de drogas en el Congreso y. Y está buenísimo que se esté pasando. Para mí es increíble que hoy por hoy podamos pensar que una ley que en concreto, digamos, apunta a cambiar la realidad de las drogas en Argentina se esté por debatir en un congreso con representantes, con todos los problemas que tenga, que tiene que esos tipos nos representen, ¿no? Pero digo, ya el hecho de poder estar en esa instancia me parece que es celebratorio y tiene que ver con la cantidad de banderas que había hoy en la plaza. Son conquistas que podés ir dando poco a poco. Vuelvo a lo mismo, te vas a encontrar con un límite, quieras o no, en determinado momento, que es un obrero va a poder agarrar y conquistar cada vez más cuestiones, meterse en lo que ganan los tipos lo que ganan sus jefes, cómo se reparten esas ganancias, etcétera. Pero a lo que voy es que quieras o no, de última el Estado va a estar ahí porque va a ser el que va a tener que regular el pedido entre los que tienen las máquinas y hacen laburar a esos tipos y los tipos que laburan, digo, inevitablemente el Estado, digo, hay todo un campo de conquistas muy largo que nos quedan por ganarle al Estado, pero va a llegar un momento en el que para mí vamos a plantearnos, y sería una linda utopía, que es ¿para qué queremos ese Estado? Ya la palabra utopía ya le dice todo de cómo viene la noche, ¿no? 24 de marzo, hablando de utopías, como habló toda una generación desaparecida. Bésame mucho. Si el operador la busca, yo les voy a contar cortito por qué me encanta esta versión de Dave Brubeck de Bésame mucho, que es enteramente en piano. No sé si tiene algo de saxo. El saxo es Paul Desmond. Están escuchando, son dos blancos. Dos tipos que básicamente... Dos invasores dentro del jazz. Igual por los años ya en esa época... ¿Pianista blanco? No, pianista y saxofonista. El saxofonista. Igual el baterista es negro y es muy bueno. saxofonista se llama Paul Desmond. Paul Desmond, y vamos a pasar alguna vez cosas solamente de Paul Desmond porque tiene una carrera aparte. Ellos son como como música para ir en un crucero. Y la verdad que hoy en el programa yo veo que estamos como medio en un botecito. Estamos tranquilos, es feriado, no está para fanquear tampoco. Pero bueno, Bésame Mucho está romanticona. Si tenés la suerte, yo no la tengo, de tener una pareja, ahora se habla en este momento. Tira de la boca, porque vale la pena. Ya estamos listos, el operador la tiene ahí. En 6 minutos volvemos. Thank you. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. No sé si habrán notado ese largo final de Bésame Mucho. Creo, si no me equivoco, que si no son 50 segundos, pueden ser casi un minuto. De cómo va bajando la intensidad del fraseo, las mezclas del fraseo del piano. Es realmente, yo le quise traer algo exquisito. Es gourmet, sé, Es gourmet. La verdad, les soy honesto, el jazz entre los 50 y los 70 tiene un mapa muy complejo, digamos, ¿no? Porque es el mapa del jazz en el que empiezan a salir, como digo a veces por lo bajo, y ya que estamos en este programa en el que se puede decir todo, empiezan a salir los músicos que lo hacen por la mina, no por la música, ¿no? Empieza a salir el personalismo, se acaban las big band, empiezan los quintetos, los cuartetos, también es la era del swing. Hay una frase muy buena del gran maestro que le vamos a dedicar, no un programa, 20 programas, Duke Ellington, que él decía... el swing es negocio, el jazz es música, ¿no? El 50 también es una época de swing y de este tipo de reacciones, del swing, del cool, de otro tipo de jazz, del free jazz, por ejemplo, que hoy cuando estábamos para venir acá estábamos escuchando Coltrane, la verdad, y le vamos a dedicar un programita entero, tal vez colemos algún tema de Coltrane. Vamos a ver si ustedes lo piden. Que dicen que dicen, no sé si será verdad, que Coltrane tenía serios problemas estomacales, severos, tenía una úlcera. Además de que tenía un problemilla ahí con la heroína. Y dicen que cuando iba a los bares, al tipo le encantaba el whisky, pedía siempre whisky con leche. Por su problema estomacal. Entonces el tipo tomaba whisky con leche. Qué ruso, qué increíble. Un ruso blanco a lo Coltrane, ¿no? Claro. El vodka con leche no es feo. No anduve por ahí. Yo anduve por Rusia. He visto cosas muy tristes viviendo en los monoblocks de San Petersburgo. Me acuerdo de salir alguna mañana a tomar el subte para ir al centro de San Petersburgo y de ver a la gente, mujeres de 60, tipos de 60, 70 años, volver a la casa totalmente mamado. Ver a la gente mamándose por la mañana, algo que pasa mucho en Polonia. La mañana, una cosa de... Bueno, hay una cosa también bastante particular de los afiches cuando fue la Revolución Rusa. Los tipos, bueno, obviamente empezaron a hacer propaganda en la población, ¿no? Por campañas sociales y demás. Y hay un afiche que es tan ruso, yo lo vi en ruso y después vi la edición donde estaba traducido. Es un afiche todo escrito inentendible y un tipo tirado arriba de una mesa con una botella, ¿no? Y en otra edición lo encontré y lo que dice arriba es ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi familia? El tipo tiró arriba de la mesa un afiche que era como: muchachos, por favor dejen de gastar guita en esto, vayan a casa, ¿no? Es que también el frío, bueno, ya lo vamos a vivir en este otoño, invierno que se está viniendo, el frío tiene lo suyo. Otra vez el... Nos está acompañando hoy el brócoli posesivo. Eso iba a decir que va a ser nos va a leer el brócoli que nos poseyó, que nos viene poseyendo hace ya 3 semanas más o menos, ¿no? Sí, el del señor Jorge. El del señor Jorge, que gracias a su, que, bueno, gracias a sus teorías conspirativas, nos entre otro material que nos acercó diferente, estuvo el de la llegada del hombre a la luna, que hablamos la vez pasada. Que venimos cebados con Armada de ver en la redacción horas antes, que nos mostraran un video, que los dos nos sentamos así compartiendo un brócoli en la redacción. Ya están buscando atenuantes. No hay ningún atenuante. Nos sentamos ahí y nos mostraron un documental de dos partes de 10 minutos, del cual hemos hablado maravillas la semana pasada acá al aire, del cual seguiría hablando maravillas. Un documental en el que un poco mostraba cómo se filmó, o una supuesta hipótesis de cómo se filmó el viaje a la luna. ¿Cuál es la cuestión que no hemos comentado acá la semana pasada? También lo he recomendado en otra radio donde voy a tener que explicar de vuelta esta situación. Es que el documental que recomendamos la vez pasada, que se llama Operación Luna, que fue dirigido por un francés que se llama William Carell, y que agradecemos no mucho, muchísimo el sopapo que nos ha dado Manuel Rodríguez desde el Facebook. ¿Qué saque? ¿Un revés? Yo supongo que dijo, ¿qué hacen estos tipos hablando de este documental? O en todo caso, ¿para qué? Bueno, a ver, el documental de este William Carell, que igual lo seguimos recomendando, más aún después de esto, es un documental que, muy bien hecho, dura 50 minutos, más de 50 minutos, en el que el tipo se propone, por un lado, recopilar toda la información que hay acerca del viaje, de cómo se falseó, digamos, de cómo se filmó la llegada del viaje a la Luna. Lo que nunca supuestamente se filmó. Porque lo que el documental da por hecho es que la llegada del hombre a la Luna se filmó en determinado momento. Lo que nunca se supo es si esa filmación, efectivamente, o sea, Nixon mandó a hacer la filmación, ¿por qué? Por el miedo que habíamos hablado de del posguerra Vietnam, los rusos compitiendo, los rusos ya habían mandado el primer hombre. El Sputnik que había dado una vuelta a la Tierra y que hay que festejar el día. Yurika Karin. Hay que festejar el día del amigo, como hace mi hermano, el día que el Sputnik dio la vuelta. Quiero decir una sola cosita con el tema de la filmación. Y que ahora me vuelven. El documental es ficticio y bueno, eso es lo que tenemos para decir. El documental es un documental que la primera parte no es ficticia. Lo que se propone el chabón es demostrar después de eso. Y ahí es la parte en la que es brillante el tipo, que nosotros dijimos, ¿cómo está hablando Donald Rumsfeld? ¿Cómo está hablando el ministro de Defensa diciendo que así tan abiertamente que lo llamaron a Kubrick encima, no a cualquiera? Bueno, lo que trata de hacer este tipo, al final del documental que no llegamos a ver, recomendamos, por favor, terminen de ver todas las películas, nunca se queden a los 20 minutos porque posta que claro, hasta los títulos les puede cambiar el final. Acá en el final de la película, el tipo muestra, después de mostrar a Rumsfeld, a todos los ministros de Estado, a la secretaria de Nixon diciendo, no sabés, en un momento Nixon le chifló, nos mandó a filmar el documental, y bueno, nosotros tuvimos que decir que sí, bla, bla, bla. Es que los tipos fueron uno por uno a estos funcionarios con otras preguntas relacionadas con el tema, con filmaciones, con una decisión difícil de Nixon, que vos después, cuando te la ponen después de mostrarte toda la filmación del viaje a la Luna, digo, te suena acorde con eso. Tipo, lo que quiso mostrar en una parodia, de hecho la presentó el Día de los Inocentes, gracias de nuevo por la información a Manuel Rodríguez, el tipo lo que quiso mostrar es, bueno, no solo como algo puede ser filmado y te pueden engañar un gobierno haciéndote pasar una cosa que fue como que no fue, o al revés, una cosa que no fue como que fue, sino que lo que creo yo, después de haber visto bien el documental, lo que plantea este tipo es, hasta yo te puedo engañar. Fíjate cómo te puedo mostrar dos o tres cosas metiéndote dos o tres testimonios sin contarte de dónde provienen o por qué. Que es una cosa que sucede y le debe haber sucedido a muchos oyentes que deben haber visto la película, las dos partes de la película Zeitgeist. Es una película que intenta hablar de la dominación que existe sobre un determinado grupo. Que también es mentira, no está mal, boludo. No es mentira, pero tiene el mismo engaño. A ver, no es que es mentira. Sí, hay algunas partes que son tiradas de las cuerdas. Lo que pasa es que el tipo lo que hace es, como te manda la información tan seguido y te une una cosa detrás de la otra, y esa es la famosa cuestión fantástica que tiene el audiovisual, a diferencia de un libro donde vos te puedes parar, releer, chequear, te lo tiran una detrás de la otra y vos seguís ese hilo de razonamiento. Sí, no, donde vos no paraste dos segundos a preguntarte y seguís, es casi como una cosa socrática, ¿entendés? Sí, bueno, te tiro esto. Entrás, como se dice. Pero una cosita que les quiero decir para rescatar un poco el documental. El documental será ficticio, pero a mí me hizo entrar en duda. Cuando Basar me lo contó primero me convenció, que decir que el documental es bueno, porque yo la verdad que le sospechaba, yo decía, no. Cuando me dice Donald Rumsfeld, yo en ese momento estando acá en casa, escuchando eso, dije, no puede ser. No puede ser, porque imagínate lo que tardan ellos en desclasificar la información, como un tipo como Donald Trump, que después siguió su carrera, y ya hemos visto cómo siguió su carrera, pero más allá de este halcón, es que había un dato que tiró Basaro la semana pasada que me pareció interesante, que es el tema de las huellas. O sea, ¿cómo podía haber huellas de semejante profundidad en un lugar donde no hay, digamos, donde se flota, ¿no? Donde, ¿cómo se llama esto que descubrió Newton? Gravedad. No hay gravedad. Me acuerdo de Newton, pero no de la gravedad. Esto es una gravedad. Solo que un tipo de 100 kilos pesa en la Luna alrededor de 30 kilos. ¿Y por qué esas huellas profundas? Y otra cosa que estoy pensando ahora, mientras me contás esto, es, a ver, esto fue en el año 60 y pico, ¿no es cierto? La llegada al hombre a la Luna, sí. en 69. ¿Qué onda con llevar una cámara para grabar en la Luna? Que había cámaras ya con con tapes, bueno, para grabar, ¿cómo se grababa? Una de las pruebas, por eso te digo, la primera parte del documental no es ficticia, labura con pruebas que se elaboraron en otros documentales de por qué hipotéticamente es falso esas imágenes o por qué no deberían ser. Lo que le agrega el tipo es toda esta parodia con todos estos personajes para terminar de mostrar esto y un poco, a mi criterio, burlarse de nosotros, yo inclusive, sí, que... y hacerte entender de cómo te pueden engañar por segundos hasta intentándote demostrar una supuesta falsedad. ¿No? ¿Cómo haces en un lugar donde no hay gravedad para estar en el piso con la cámara fija filmando algo? Pero, digo, es raro. La tesis del tipo es genial, es decir, es convincente. El tipo lo que te está diciendo es... a mí me mintieron, y así como a mí me mintieron, yo te puedo mentir con total... simplicidad. Te hace dudar, eso. Exacto. Es importante. Y hace, digamos, hay un... No me acuerdo si lo conté ya en algún momento acá en este programa, pero es una cosa que a mí siempre la recuerdo, que es una pequeña historia de Alicia en el País de las Maravillas, que Alicia se encuentra con un chaboncito que se hace llamar Humpty Dumpty, ¿no? En medio de su... Gran tema funk, que alguna vez lo voy a pasar, muy lindo, Humpty Dumpty. Dando vuelta por ahí, ¿no? Y se encuentra con este personaje Humpty Dumpty. Y cuando se encuentra Humpty Dumpty, Humpty Dumpty le hace una adivinanza, le tira una adivinanza a Alicia. Entonces, vamos a suponer, no sé, le dijo una adivinanza X y Alicia responde lógicamente, y da una respuesta lógica a la adivinanza, y vos cuando lo lees decís, ah, puta, qué inteligente que es Alicia, le dio la respuesta. Entonces Humpty Dumpty dice, no, no, esa no es la respuesta. La respuesta es otra cosa, totalmente estúpida, que no tiene ninguna relación con el criterio de adivinanza ni nada. Entonces se desarrolla toda una discusión, pero Alicia dice, no, pero escúchame, yo te dije esto es lógico, lo que vos me decís, hasta que en un momento Humpty Dumpty se ve acorralado y le dice, acá el punto no es cuál es la verdad, sino quién tiene la razón. Claro. ¿No? Claro. Dice, ¿quién inventó la adivinanza? Yo inventé la adivinanza, por lo tanto, lo importante, ¿quién tiene el poder de decir cuál es la verdad? Bueno, el que inventó la adivinanza. La respuesta correcta. Claro, y esto es así, digamos, la construcción de los medios funciona como la adivinanza de Humpty Dumpty, es decir, yo te construyo una cosa, y no importa si es la verdad o no es la verdad, lo importante es que está construida de determinada manera y yo tengo el poder de construirla de esa determinada manera, ¿no? Me parece que de esa manera funciona todo, digo, no muy lejos. Y eso es lo que te deja ver el tipo en el documental. Sí, completamente. Eso es tremendo. Me acuerdo de... Ahora que hablas de esto de tener la razón, estamos... mi reloj adelantado me dice que son las 12 menos 20, así que yo tengo unas ganas de seguir escuchando. Por ahí no les copa mucho a Brubeck, pero denle una oportunidad. ¿Qué, me acuerdo de... Están preguntando acá qué disco El Amateur, te pregunta por Facebook, ¿qué disco de Dave Brubeck estamos escuchando? Lo que estamos escuchando ahora. Hace 10 minutos. Después lo voy a buscar. No sé, porque hay una mezcla de varios discos. Hoy tenemos un vinilito que está bueno, que está por ahí, Gone with the Wind, que puede que venga de ahí. Lo vamos a escuchar como un poquito más tarde. Pero por ejemplo, de la versión que escuchamos hace un rato, de Besa de Mucho, ¿de qué disco es? Es un disco en vivo. No me acuerdo el nombre. Se escuchaban los aplausos ahí al final. Se escuchaban los aplausos de un disco en vivo que está muy lindo. El Amateur, lo vamos a obligar a Rochansky a buscarlo ahora en el corte. Qué bueno que se enganche, porque realmente yo pienso que hay que saber. Yo lo escucho a David Blue y pienso enseguida en Campari con Naranja. Campari con Naranja, no, y te digo más, huyate. Pensate en otra cosa que veo ahí atrás, que espero que la destapes. Grapa Miel, la mejor bebida uruguaya después del medio y medio. Uruguay tiene esa cosita de medio y medio, ¿no? Por ejemplo, el medio y medio es sidra con vino blanco, frío. Un lujo. Grapa Miel es grapa con miel, ni más ni otra cosa. Me acordaba el otro día de una discusión de pareja, ahora que cuentan esto de tener la razón. Mientras ustedes no me acordaba el otro día, me acuerdo ahora. Mientras ustedes cuentan esto que contaba vos, Martín. Esa frase de no crees la verdad, querés tener razón. De algunas discusiones en pareja con una ex que en un momento yo dije, bueno, no querés arreglar las cosas. Vos querés tener razón. Lo único que te interesa es tener razón. Claro, ¿entendés? Con eso no arreglás nada. Vos podés tener la razón, pero con eso no arreglás nada. Como que la razón puede ser el análisis de una situación particular, pero que puede no servir para nada. Muchas veces pongo de ejemplo la revista THC, que acaba de salir el último numerito. Si lo vieron, hoy me emocioné mucho. Era una breve digresión. Hoy me emocioné cuando estaba por Avenida de Mayo, porque estaba ahí en los kioscos Porro en los 70, la B y el Charín. Y número súper interesante, con cosas jamás reveladas de la relación entre Porro y militancia, más que Porro y dictadura, ¿no? Exacto. Pero Porro y militancia en los 70, en el marco de una dictadura que ya... Hablan por primera vez integrantes de Montoneros y del ERP, y cuentan básicamente cuál era la situación de consumo de marihuana en las organizaciones armadas. Gente que, les digo una cosa que me parece lo más interesante, no es que nosotros los llamamos, che, podés hablar, no, gente que quería hablar. Y que tenía mucho que decir. Tenía, quería hablar porque tenía cosas para decir, por eso digo que les va, es un numerito que les va a gustar. A lo tema, que tema polémico si lo saben, ¿no? Oh. El tema del FASO en las fuerzas armadas. El FASO como, en los guerrilleros, ¿no? El FASO como también fue la homosexualidad en su momento. A mí hacía acordar a cuando tocamos el tema en la revista del fútbol, ¿no? Hasta dónde un delantero puede decir, bueno, tiene derecho a fumarse 70 porros y qué groso que fue el Lobo Cordoni, sí, qué groso que fue el Pero, es antipráctica. No, pero vos decís, el límite lo encontrás cuando decís, vos creés que el 9 de tu equipo, que sos hincha de Racing, tu Luguercio, sea un alto fumón y se fume 20 fasos en la semana, y por ahí te sorprende el día de mañana y te dice, yo hace 10 años, pero vos te gustaría con una mano en el corazón. Esto lo planteó Marchetti en una columna. Sí, hablando de San Lorenzo. Que decía, bueno, ¿hasta dónde te bancás que tu delantero esté fumado en tu equipo? ¿Hasta dónde tu 9 te bancás que sea un fumón? Vos querés lo mejor. Fíjate, pero hay que ver si esto no es lo mejor. Con el tema del FASO en las Fuerzas Armadas, en las organizaciones armadas. Los pibes hablaban, y hay una interesante discusión en la revista, entre los que estaban militando en las bases, podríamos llamarlo de algún modo, y los capos de las direcciones. Las direcciones. En el cual, bueno, uno dice, no, direcciones de organizaciones que provenían del ultracatolicismo. No nos olvidemos de esto. Decían, no, las drogas acá, no somos ni putos ni faloperos, somos soldados de Erpi Montonero. ¿Por qué ultracatólicos? ¿Realmente eran ultracatólicos? Los montoneros, sí. Montoneros es como... Es tan complicado hablar de montoneros como hablar del peronismo. El otro día escuché una periodista que dijo, en el mundo los buenos y los malos están mezclados. Me encantó. ¿Cómo les afuera la discusión en dos voces? Vos le respetás el derecho al pibe, que son la discusión que hacen los jóvenes, de que dicen, no, nosotros fumábamos igual, y está bien, estos viejos de mierda se activaban, pero nosotros nos fumábamos unos buenos caños, no nos importaba, porque igualmente podíamos militar. Todo bien, vos tenés derecho a hacerlo, digo, reconozcámoslo, el FASO está en todos lados, el FASO es popular, por definición. Ahora, ¿vos querés que un pibe con un rifle en la mano esté fumado? Estaba pensando justamente en eso, o sea, hay momentos y momentos. Los que les decía... Es como el colectivero manejando, digo, hay un por ahí, antes sí, en la discusión sí, pero ¿vos te imaginás un pibe calzado con un fal yendo a hacer un atentado? Digo, hay con momentos, los ojos chinos así saliendo del falco, no sabiendo dónde... Puede ser, o sea, pues, yo lo que me imagino es, hay gente que le sirve estar fumado en determinadas situaciones y hay gente que no. Si le sirve, sí, si no sirve, no, y eso lo tiene el propio militante adentro. Una cosa con lo de la razón, que hay gente que le puede servir, hay gente que puede fumar, yo he fumado he jugado partido fumado y le ha pasado muy bien, muy bien, y por ahí no me daba el físico, pero metí unos pases tremendos. A pescar fumando también. Es que ya no llevo la cuenta de cuando estoy fumado o cuando no. Porque ya es indistinto, o sea, como que... No digo, cuando fumo no pienso que me va a inhabilitar para algo, porque ya hice todo, fumado y no fumado, entonces me chupan huevo. Una cosita con el tema de la razón, que va a ser un poquito... Les voy a hacer una brisita calurosa antes de irnos al corte con más música. Una de las cosas que siempre defiendo de la revista THC cuando estoy con otra gente charlando y el proyecto y qué sé yo, digo, lo que tiene de bueno las revistas, las discusiones, ¿no? Y acá estoy con dos personas con las que discuto tapas, contenido, sumario, un montón de cosas. Es que no importa, lo importante no es que nosotros queremos tener la razón, que lo importante es que uno salga bien parado en una discusión, sino la mejor idea, la idea, ¿no? Entonces ahí es donde una reunión de laburo creativa, que en las partes creativas es donde sale lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Porque uno se manda mocos porque está intentando, porque está improvisando. Entonces, si no hay respeto, si hay uno que quiere tener la razón, se caga una reunión así, un laburo así. Porque lo importante no es tener la razón solamente, sino la idea, ¿no? Y es el cambio que también, hablando de ideas, es el cambio que vivimos en estos últimos años, ¿no? De la ideología a los ideales, de los ideales a las ideas. Hemos pasado de un mundo donde, bueno, será marxista-leninista, será demócrata-cristiano, a un mundo de ideales donde hay que implantar el Estado socialista, sea como sea, no importa si sos de Lev, de Montonero, sino que tener los mismos ideales, bueno, pum pum, vamos a bajar estos milicos, hijo de puta, a un mundo de ideas donde es... No el ideal es enamorarse de la idea. La ideología, como ya lo han definido los grandes teóricos marxistas, Marx mismo, es esa falsa conciencia, ¿no? Esa conciencia que se te inserta en la cabeza y que de pronto entendés todo, hasta coger, pasa por el marxismo, digamos, ¿no? Esa conciencia absoluta sobre el mundo que te puede dar una teoría. Y la idea es algo mucho más flotante, es algo que puede cambiar hoy, puede cambiar mañana, que no es una verdad eterna, digamos, que tiene sus axiomáticas, pero que, digo, axiomáticas quiero decir, como que tiene sus reglas básicas, ¿no? Porque cuando uno discute para tener la mejor idea, uno enseguida reconoce cuál es la mejor idea, ¿no? Yo no distingo mucho el pasaje entre ideales e ideas. Yo creo que es una cuestión enamorarse, el ideal es enamorarse de la idea. Sí, yo creo que es lo que hablábamos. Bueno, pero en ese sentido no abandonaste la etapa ideal. No, sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es la que hablábamos minutos antes. Es la diferencia entre ideal e idea, es así, algo así como la diferencia entre una ilusión y una planificación. ¿Sí? Es decir, una cosa es lo que. O sea, la ilusión es yo quiero llegar ahí. ¿Sí? Ahora, la planificación es yo quiero llegar ahí y lo voy a hacer así. ¿Sí? Tenemos todo un bloque por delante para hablar de la. Déjame mandarle un saludo a Tae Kun Choi, un amigo mío, de mi hermano, capo. Un saludo coliflorense. De vuelta, un saludo a Manuel Rodríguez. Un saludo a Carolina Paradela, que nos está escuchando desde Catamarca. Supongo por internet, porque no salimos al aire todavía en Catamarca. Ojalá alguna radio nos llame para pasarnos por allá. Y un saludito para Lordito Super, que manda un aguante el broco. ¿De dónde? De Lordito. No, no dice. Si quieres comentarnos de dónde nos está saludando. Bueno, y a ver quién contesta la consigna del día. A ver qué dicen. Nosotros la vamos a desarrollar, como siempre, más sobre el problema. Simple, nuestra primera consigna en tantos programas del brócoli. Con o sin filtro. Y perdón, ¿podría pasar el celular para comunicarse con nosotros, para dejar mensajitos, digamos? Sí, señor, ahí va el celular, es Anotale tiempo que vayan a buscar celular que tienen al lado. Está al lado de lo que estás buscando, justamente al lado de donde estás buscando tiene que estar el papel. Agárralo, no te cuesta nada, no te cobramos tres pesos como Gran Hermano para votar si querés que se vaya Cristian Hugo o un disfórico de género. Ahí va. Acá te pedimos que nos mandes un mensajito y nos digas con o sin filtro. 11-58-8402-95. Y lo vuelvo a decir por pares. Qué buena voz. Siento que es la feudal la que me lo está cantando. 58-8402-95. El teléfono directo para hablar al aire lo tenemos, pero como Basalo siempre lo lee al revés, lo perdemos, no sé. No, ahora lo vamos a buscar. Vamos a verlo bien. Vamos podés llamarlo desde cualquier lugar del país. Anota 011... Anotaste porque ahora tenés que levantarte de la silla, ya no es el celular, ahí no podés mandar mensajito. 011-52-54-0505. Si nos estás escuchando, también podés llamar para opinar. Sí. No es muy jodido, supongo que vos debés tener tu método, debés saber por qué lo haces. Lo habrás defendido miles de veces en reuniones, cuando habrás pelado en fácil y te decían... ¿Y eso qué es ese tubo que le pones adelante? O en otras, haber pelado un porro sin filtro y te digan, esta cosa asquerosa que se le forma acá. Bueno, ¿vos fumás con o sin filtro? Sí, hay toda una lógica de un lado. Salís sin filtro, porque estamos ahí con algunos temas técnicos, así que si hoy llamás, ya sos del bando de los sin filtro. No me acuerdo bien el tema que venía, me acuerdo, pero ahora me gustaría que el operador que estuvo acá, está calladito, pero que me diga cómo se llama. A ver. Ponciana. Gran, lo lleva muy lindo el saxofonista. Y bueno, disfrútenlo. Vamos a pegarle otra cosita atrás. Todavía no sabemos quién. Estamos escuchando, obviamente, Dave Rubeck. Ahí vas a decir que le vas a averiguar el nombre del disco al pibe. Ahora le voy a averiguar el nombre del disco al pibe. Al amateur quiere saber el disco. Ahora lo buscamos. Dale la mano. Bueno, ya hay gente votando. Volvemos y charlamos de eso. Bueno. Thank you. 103.5. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Estás escuchando Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Sí, somos nosotros. Ahora estamos. Bueno, seguimos escuchando Dave Brubeck. Me acordé recién hablando con el operador que tengo una deuda y vamos a empezar a pagar. Vos tenés una deuda con un oyente acá. ¿Le averiguaste el nombre del disco? No tengo. Sí, ¿cómo era? Bravo Brubeck, el disco en vivo. Yo tenía una deuda de una versión de Shaft, una canción de la música de una película negra de los años 70. Una versión reggae hecha por Cedric Brooks, que fue el primer músico que pasamos en este programa, un saxofonista jamaiquino que está vivo. Muy bueno, que está vivo y vino a Buenos Aires el año pasado acompañando a Scatolites junto a un trombonista, Vin Gordon, que también lo reconozco, Vin, lo recomiendo, Vin con B corta. Así que después lo vamos a pasar cuando termine el bloque. Tenemos un par de mensajes en el Fake It. Ya están votando. Ya hay gente que se anima a decir. ¿Con filtro, sin filtro? Estamos jodidos. ¿Cómo sin filtro? ¿Por qué? ¿Qué? Digo. Ahora voy a esbozar la teoría de Tomás Eliashev, que es un colaborador de acá. Que pone las bases de esta discusión. Digamos que él pone la base sarmientina de esta discusión. Vamos a ver si por ahí lo podemos llamar para que nos la cuente. Ya vino igual cuando estábamos en Radio Boca. Quizá no lo podamos llamar para que nos la cuente. Lima dice, sin filtro, Tuca Forever. No explica mucho por qué. Enrique Paggi dice, con filtro, pero sobre gustos, punto suspensivo, supongo que... No hay nada escrito. Y ahí la pueden completar muchos. Mi abuela tenía una respuesta fantástica. Y Bárbara Erak, además de recomendarnos un documental español alucinante que se llama Noviembre, hablando de documentales, dice que después le contemos si es apócrifo o no, dice que este sábado 19 a 21 por Radio Cine, Cine y Memoria. En Goga 103.5, el Bolsón, también, ¿no? Pero si también el Bolsón, 103.5. El sábado, recordamos, de 19 a 21, Radio Cine, Cine y Memoria, las canciones prohibidas en la época de la dictadura, imperdible, escúchenlo si están en el Bolsón, y si no están en el Bolsón, por internet, en radiogoga.com. Y Bárbara aprovecha y nos cuenta que para ella está mejor con filtro, pero dice que no tiene paciencia. Voy a decir una cosita rápida. La postura de Tomás Eliashev es la siguiente. Él dice que el asunto latinoamericano es sin filtro, ¿no? Lo pone como algo de regional. Sin filtro es una cuestión latinoamericana. Pero ¿por qué? Y esto me gustó mucho, porque hay todo un desarrollo. Y me interesa lo que dice. Un desarrollo con las tucas, con el tuquero, ¿no? Esas piedritas, ese tuquero que es de madera, o sea, hay toda una cosa de tecnología del tuquero que él defiende y dice, bueno, viste, fumar hasta no, el último. Él no da esa razón cuando dice lo de Latinoamérica. El fundamento de Eliashev cuando habla de la cultura latinoamericanista, y es por eso quería ver si podíamos hablar con él. Él lo diferencia de una cultura europeísta, quizá remontándonos a lo que hablábamos hace un rato de la razón. Él dice, en el ser americano se piensa en el ahora, no importa el después. Entonces, vamos a fumar el paso, vamos a fumarlo ya, no importa con qué. El europeo es el tipo que racionaliza y dice, no, claro, el faso en 10 minutos, cuando se acumule hasta la mitad, se me va a llenar de cerita acá el coso, entonces se me va a tapar, entonces no lo voy a poder fumar, entonces me conviene ponerle un filtro. No es así, él lo voy a decir una cosa. Decía, es una cuestión de la cultura europea, es una cultura racional, es una cultura previsoria. Aprendí a fumar con filtro en Alemania. Y lo que me decía un amigo que le debo 40-50% de la felicidad porque me mostró el camino. Te paso un brócoli con filtro. Me mostró el camino de esta maravillosa música que venimos escuchando en algún punto, sobre todo del funk, que es la música del Atlántico Negro. Pero él me acuerdo que me decía, ustedes los latinoamericanos fuman con sedas chicas, porque allá se fuman con sedas grandes y mezclado con tabaco y filtro. Ustedes fuman con sedas chicas porque están todo el tiempo perseguidos, entonces necesitan hacer un finito, taca, taca, taca, taca, taca, se lo fuman y listo. Siempre, viste, estás fumando en la plaza, siempre, nunca estás fumando a tus anchas. No es que vas como en Berlín y te vas a un bar y te fumas un troncho y nadie te va a echar de un bar. Entonces, él me decía eso, como que en parte me decía eso de fumar rápido y me decía, y el filtro era parte de eso, digamos. Y los europeos, bueno, ¿qué hacen? Le ponen tabaco, hacen un largo. Para todo. No, creo que el latinoamericano, y tiene que ver, y tiene mucha razón a mi criterio, che, pese a que yo no coincido, ya voy a dar mi opinión. Digo, creo que tiene su razón Tomás cuando plantea esto, y sin ir más lejos. La cultura de la relación del hombre con las drogas en Latinoamérica fue una cultura de probar y ver qué pasaba. En Europa no tienen demasiadas plantas psicoactivas. La mayor cantidad de plantas psicoactivas en el mundo están en Latinoamérica. Un consumo increíble. El ser americano, el tipo que está en el Amazonas, suponete, ¿cómo crees que llegó a darse cuenta que eran 5 hojas de chacruna más media adrenalina? Por ejemplo, la cultura del hongo que tienen los europeos, o sea, que si bien es una cultura en la cual, digamos, muy desarrollada en cuanto a la técnica de recolección, digamos, es interesante también ese consumo, digamos, europeo, súper racional, súper cuidado, digamos. Es una cuestión que tiene que ver con... No quiero decir que en América no haya hongos, digo, quiero decir que es históricamente la cultura predilecta en Europa es precisamente la de los hongos. Ojo, tiene que ver con conocimiento, con prácticas metódicas. Y una cultura más eso iba a decir, más farmacológica. Hipocrática, es Hipócrates y Galeno, por ejemplo. Bueno, determinada sustancia con determinada dosis va a producir determinados efectos. Una cuestión casi matemática para los tipos. Ellos tienen muchas drogas químicas. Y les puedo contar en primera persona porque viví con un tranza en Polonia, en Cracovia, que un pibe que vendía anfetamina. Entonces, él me contaba que el sueño dorado, y después volví hace 3 años a Alemania, cerca de Polonia, también me pasó, aunque el sueño dorado de los europeos era tomar coca, porque ellos todo lo que tienen es totalmente químico, o sea, se hacen en una bañera. Y claro, las drogas de origen natural, como la heroína, por ejemplo, la cocaína, incluso el opio y... Bueno, hay... Ellos tienen heroína, pero se trae de Afganistán, se trae de la India, se trae de otros lados. Ellos no cultivan porque no hay espacio para cultivar otra cosa que no sea alimento. Y porque muchas veces las condiciones climáticas no están nada. En Europa, por más que tengas espacio para cultivar hoja de coca, no vas a poder, porque vas a tener que cultivar en una zona como la que está en los Andes, con determinada humedad, etcétera. Y a lo que voy es que, digo, a diferencia de estos tipos que laburaban con dosis para tener determinados efectos, el ser latinoamericano era más, bueno, prueba una planta, por ahí me muero. Después la generación siguiente aprende que, bueno, el tipo se murió con esa planta, entonces esta no hay que probarla. A ver esta la prueban, tiene determinados efectos. No, es menos, no son 10 hojas, pero tardan generaciones y generaciones en llegar a darse cuenta de, son 10 hojas. O sea, es fascinante cómo se pudo llegar a preparados como la ayahuasca. Incluye igual, digamos, un montón de gente que quedó en el camino, pero es cierto, y está volviendo... Y particularmente estoy aferrado a eso también porque conozco mucha gente que lo hace. Están volviendo los rituales, los diseños, y eso me encanta cuando dicen eso, ¿no? Los diseños antiguos de América, ¿no? Los diseños indígenas de la toma de ayahuasca, de la toma de San Pedro y todo ese tipo de cosas. Que claro, o sea, son diseños probados hace años, y hay uno en particular que es más, ellos a la ayahuasca y al San Pedro nunca le van a decir drogas, la palabra es medicina. Es sí, excelente, es en ese sentido, ¿no? Como, lo claro. Y tengo una media hermana en Uruguay que está en ese palo, que es el Camino Rojo, que es gente que también se planta y pasa varios días a solamente ayahuasca sin comer, pasa por ahí 3 días, después 7, después 9, después 11. Mi hermana pasó los 11, o sea, ya está más allá de todo, digamos. Y claro, tienen esa seguridad, tienen esa seguridad de que son cosas ancestrales y ya están recontraprobadas. Y al mismo tiempo tienen un ritual en una carpa con piedras calientes. Temazcal. El famoso temazcal. Yo lo hice para una nota en página 12, que es alucinante porque el temazcal representa el vientre, ¿no? Entonces el diseño es así: uno se junta a la noche, una fogata, se toma agua colla, que es el verdadero nombre supuestamente de San Pedro. Y Bueno, se hacen cantos, oraciones, todo un sistema de ritos que a veces, me acuerdo que yo en el medio de la noche decía voy al baño y me iba a fumar un cigarrillo al baño, digamos así de chancla. Pero bueno, en un momento entran todos en esa carpa hecha con mantas, el temazcal. Y hay un agujero en la tierra y se ponen piedras muy calientes. Se le tira agua, sale vapor, empiezas a transpirar, todo esto. Todos los hombres en calzoncillos, las mujeres en bombacha, en tetas, digamos. Y empiezas a transpirar, y transpirar. El chamán en un momento para y abre la carpa para que entre aire. Seguís transpirando, todo esto, me acuerdo. Miren este detalle que les digo, que es re loco. Yo veía cómo pasaban con la pala las piedras calientes de una fogata cercana. Y yo decía, estos chabones que están pasando las piedras calientes, ¿no? Estos chabones también tomaron San Pedro. ¿Qué este pibe se equivoca? Y me cae una piedra caliente a mí. Claro, me apoya la piedra caliente. Incluso si alguien paranoiquea y empuja y alguien cae en el foso donde están las piedras calientes, cagó. O sea, en ese momento yo estaba trabajando, aparte, no tenía que ir una crónica con esto y veía todo eso. Me estaba volviendo. Pero mirá, en un momento me acuerdo rompí un pedacito de la carpa para que entre aire frío y alguien me denunció. Sos enchanta, rompiste dentro de la carpa. Sí, porque me estaba cagando el calor y estaba como sufriendo del calor. Y en un momento el chaval me dijo: bueno, tirate sobre el piso que es más frío, sobre el pasto. Realmente no la pasé muy bien porque estaba recontra loco. En un punto tenía que mantener la conciencia para escribir. Pero lo más interesante de este útero es que la ceremonia terminaba en el mismo momento en el que amanecía. Y cuando vos salías de esta carpa, que era el útero, salías todo transpirado, pero bañado en tu transpiración, y amanecía y era como salir a la luz, porque el bebé cuando sale, ¿no? Sale de la oscuridad a la luz. Ok, la luz eléctrica de un sanatorio, pero sale la luz y sale todo mojado, todas esas cosas que hablan en el útero, me imagino, ¿no? Placenta, Rochanski. Placenta, perdón. Sale mojado todo eso, y vos salías todo transpirado, recontra, dado vuelta. El que ya te había vencido el calor, salías arrastrándote por la tierra, viendo el amanecer todo transpirado, y sí, eras como un bebé. Ni caminar podías. Claro, no podías ni caminar porque es raro, y a la vez te limpia el vapor. Digamos que estos diseños tienen lo suyo, ¿no? ¿Y se está haciendo acá? Acá se hace, pero todavía sigue siendo. Bueno, el tema temazcal, igualmente, aclaremos, no necesariamente incluye la toma de San Pedro. No, el temazcal no, es una no, ceremonia, es el flash que te pasaste ahí con esos vapores y esa hierba. Pero digo, no necesariamente incluye la toma de San Pedro. Vos le sumaste ese flujo que le es increíble, ¿no? Es un baño turco. El tema acá es que, de hecho, los finlandeses tienen como una cosa parecida, hacen más o menos lo mismo también. Transpirar limpia, o sea, te saca toxinas del cuerpo y cosas así. Igual es. Ahora, tengo una pregunta. La situación, quiero retroceder un poco en tu relato. Cuando vos decís que abriste. Porque supongo que el tema de abrir la carpa en un momento determinado debía cumplir alguna cuestión ritual, vos te cagaste en todo el ritual, agárrate un tramontina y le diste a la carpa. Le pegué con el pie y abrí un huequito y se sintió el ahora, pie. Vos dijiste, después que hiciste eso, alguien te quiso denunciar. ¿Cómo fue? Un chabón que estaba re loco de San Pedro te quiso denunciar. ¿Cómo fue esa situación? No, alguien vio que se había abierto ese espacio. ¿Cómo salió tu policía? Claro, hay gente que Hasta de San Pedro le sale el cana adentro. Es que hay gente que disfruta con eso. Yo le pegué con el pie abajo a la carpa y empezó a entrar un poquito de frío de afuera. Estaba chochísimo. Y claro, se sentía de frío. Y el siempre hay puristas, ¿no? El purista de tipo, no, tiene que ser perfecto. Alguien saltó a decir a muchos, porque tampoco jodía. La verdad, le suele ver esto. O sea, este tipo de rituales uno se tiene que dejar llevar. ¿Te escuchó yo el chamán? Sí, no, el chamán me tomó de punto porque todos los demás iban ahí por voluntad propia. ¿El chamán te buchoñó? No, el chamán me escrachó ahí en el medio. Todos iban por voluntad propia. Yo iba ahí a laburar y me acuerdo que había gente que estaba. ¿Qué saliste, ahí, boludo? Con una culpa tremenda. No, había gente que no le gustaba, me lo tiraba en directa. Había gente que me preguntaba, tipo, qué sé yo. ¿Cómo vas a hacer para escribir de esto? Aparte para un diario, no para la revista THC, que por ahí está todo bien. Tenía que estar como tener cierto tipo de conciencia como para escribir. Que le llegue a Doña Rosa, digamos. Claro, o sea, y hoy me acuerdo que la nota fue mal editada y quedó mal, y bueno, fue como un bolonqui, pero que no la podía escribir en primera persona. porque está prohibido escribir en primera persona en los diarios, salvo en la contratapa de Página 12, pero no. Pero qué tremendo no poder contar eso en primera persona, claro. Tremendo, como no poder contar. Y tuve que armar. A ver, Rochaki, vos le ponés este cronista y... ¿Quién estará llamando a mi casa a esta hora? ¿Quién estará llamando? Bueno, espera, espera. Rochaki se está llamando a tener el teléfono de su casa. Bueno, ¿la Marta de la Luna? No. Lo que me mató fue lo de la carpa y lo del chamán, lo del chamán, nada, es que arranchándolo. Terrible. Viste, que te escrache un chamán. Me decís, te escracha alguien, no sé, qué sé yo, del PCR, o decís, bueno, me escracha alguien del PCR, o te escrache un chamán, son lo menos si te escrache un chamán. Es como que te escrache, no sé, el Mesías. Aparte, vos, ¿no?, te imaginás la situación vos de San Pedro con otras 10 personas ahí adentro. No, tal, era equivocado. De todos juntos. No, era mi hermano que no se llamó estas horas de la noche. Quería brocolear, quería venir a brocolear. Estaba a pleno. Igual algún día lo vas a invitar, que hable de su obra. Y mi hermano es un artista, mi hermano realmente es un artista. Y hablando de mi hermana, que es... Hablando de artista, la más loca de la familia. Déjame pasar un chivo, lo que están escuchando acá en Buenos Aires, el sábado que viene, el 3 de abril, hay una dentro de un encuentro que se llama Día Libre, el sábado en el Rosedal, hay un encuentro que hace la asociación de Slackline, nuestro compañero Slackline, los que quieren buscarlo en YouTube. Es un deporte muy limado. Pero es deporte. Ya vamos a traer la huesita a explicarnos lo que es. Yo creo que es deporte, ¿eh? Yo creo que es deporte. ¿El ajedrez es deporte? El ajedrez, por supuesto. Tenemos el próximo programa de THC, próxima consigna, el ajedrez es deporte. ¿Cómo no va a ser deporte el ajedrez? Bueno, ¿está en la sección de deporte de los diarios el ajedrez o no? Hablemos del Scatland, no nos peleemos al aire. En La Nación. Bueno, sí. Los que quieran ver a estos limados que se paran arriba y hacen piruetas arriba de una soga, es una soga, está de árbol a árbol, búsquenla en internet, Slack con doble con CK, line como línea en inglés, line. Y bueno, estos chicos de la asociación de Slackline hacen un encuentro la semana que viene ahí, los que quieren ir a verlo, es un flash. Bastante divertido. Va a tocar en Buenos Aires, en breves, en la trastienda, Fred Wesley, con W-E-S-L-E-Y. ¿Por qué lo deletreo? Es el trombonista de James Brown, Carlitos Gardel. Para mí, James Brown, Carlitos Gardel, ya lo he dicho, para el que escuche este programa... Vaya sabiendo que para mí el funky... Estamos esperando algo de James Brown, ¿eh? Es que lo voy a presentar a toda la banda y a lo último vamos a escuchar a James Brown. Va a tocar Fred Wesley en la trastienda, es un trombonista de la puta madre, es un gran compositor y un tipo muy intuitivo que tocó con una banda, alguna vez la voy a mostrar, se llama Gesto Funk, es una banda de funk electrónico de Italia, muy rara, que vale la pena escuchar, ya le vamos a dar. El que tenga la plata, porque realmente ya estuvo tocando Maceo Parker, que fue el saxofón, no sé todavía, no es que si es en la trastienda 200, no va a salir. La trastienda, no menos de 200 pagos. Expliquémosle a nuestra asociación del Bolsón lo que es la trastienda, ¿no? Porque por ahí algunos del Bolsón, o de cualquier otro lugar que no sea capital, el Bolsón es como una especie. Yo nunca entré a la parte del escenario, siempre estuve antes, era como un bar, una cosa así, después la trastienda sigue siendo un bar que atrás tiene un choboli, es un lugar chiquito que maneja Kellerman. Entre otras personas. Claro, por eso tiene la programación que tiene, ¿no? Porque la trastienda viene y toca a Dios, por ejemplo. No, y ha tenido, y puedo decirlo en primera persona, ha tenido una gran programadora que se llama María Sao. Es amiga tuya. No es amiga mía, es mi ex. Ah, bien. Que ha traído músicos increíbles. Ella trabajó a Maceo Parker. Es la misma ex de la que hablabas hace un rato. Es otra ex. Ex con esta musiquita de fondo, muchachos. Bueno, es que el otro día María me invitó a ver a un uruguayo que la está rompiendo, que salió en la THC. ¿Cómo se llama? Martín Buscaglia. Conocí al hijo de Rada. Y me conté unas cosas de papi que había fumado con Bob Marley. Ya voy a ver cómo le sacamos una entrevista a Rada, porque hace espectáculo para niños y no quiere saber nada por ahora. Y bueno, es que le decías, la trastienda tiene eso, ha tenido grandes programadores. No sé, ahora no está María, pero ha traído, por ejemplo, lo que he visto últimamente de funk, George Clinton, que se trajo 20 músicos. Y que lo más increíble de George Clinton es que él tardó 45 minutos en salir, ¿no? George Clinton es el fundador de Parliament, de Funkadelic. tardó como 20 minutos en salir, cuando salió y ve que pues, la trastienda es un lugar con mesitas para ir a escuchar, cool, viste, comer, tomarte una birrita, viste. Sale caro y es para poca gente. Cuando salió y vio a la gente sentada, yo lindo con toda la rasta de colores, todo, dijo, ¿qué sé? Empezó a agitar, tipo, párense con las manos. Claro. Y claro, agarró, miró la banda diciendo, no, sacame todo el funk que tengas ahora, porque esto pide que parar. Y al final terminamos todos bailando. Yo no estaba sentado, no tenía. De hecho, fui. Es un lugar rococó, digamos. Es un lugar rococó, pero que tiene eso, que también a veces trae músicos que. Yo creo que Maceo Parker, por ejemplo, claro, que hemos pasado acá, el saxofonista de Jay Brown, y The Prince tocó ahí. Y Fred Wesley, que es un músico ya. Fred Wesley, a ver, es músico de músicos. Y le digo que no creo que muchos músicos conozcan realmente lo que significa Fred Wesley como trombonista. Es el mejor trombonista de funk. Y tocó ahí. Y va a tocar y está re gordo. Y bueno, no olvide haciendo cosas muy buenas últimamente. Es un lugar pequeño. Está bueno. Es un lugar grande. Sí, sí, que generalmente, bueno, es eso. Son los bueno, en este caso, no sé si la gente sabe quién es Tellerman. Tellerman fue un jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, el peladito afrancesado. No, para que la gente sepa, cuando dice, no, el Tellerman. Y yo no, creo que el pelado Tellerman, la gente no lo conoce. ¿Se lo imaginás a George Clinton tocando en Goa? Con el Piltry de fondo. Y sería tremendo. George es un tipo que se prende a todo. Que tenemos que traer a alguien en serio, aposta. Acá en la casa. Te digo, Leo, que dice que va a tener que trabajar para hacer esto, porque nosotros necesitamos traer a alguien que toque acá en vivo, que haga algo en vivo en tu casa. Hablamos con los vecinos, todo. Habría que hablar con los vecinos. Reconciliación. Los muchachos, corromper a los vecinos. Ustedes repartimos cerveza, los invitamos a venir. Puede ser, a mí la verdad que me gustaría, y te conozco a algunos músicos, y puede ser, podría andar. Vamos a traer invitados. Hasta ahora estamos probando el formato, cómo está funcionando. Comemos acá, chupamos acá, fumamos acá. Yo creo que del otro lado se está sintiendo el mismo relajo que tenemos acá. No, realmente, el otro día pasé a pagar en FM La Boca, pagar por el tema de la antena y eso, y veía a los chicos preparando el programa, o sea, un programa adentro que estaba buenísimo, con alguien en vivo, como dicen ustedes, divino, y afuera tres pibes con los papeles, mirando los papeles y leyendo como si fueran a dar un examen. Y yo pensaba en nosotros, decía, uy, boludo, somos un desastre. Somos un desastre. Los pibes recontra nerviosos, preparados. A ver si podemos llamar a Pirulo. Nosotros estamos acá, nos sentamos, escuchamos buena música, hablamos de boludeces, brocoleamos. Y yo pienso que los poquitos oyentes que tenemos, y que creo que se están siendo cada vez más fieles, también lo disfrutan, digo, porque a esta hora no le vamos a pasar la noticia. De última se las recontra procesamos, y se las vamos tirando por abajo, digamos, ¿no? La falta de profesionalismo, creo que es una ventaja, porque venimos acá y estamos nerviosos. Es lo que podemos hacer. Tenemos, es lo que nos gusta. Tenemos, yo esta deuda la tengo, ahora la vamos a pasar, nos vamos a tomar un recreito. Yo les dije hace bastante que este tema de Cedric Brooks que vamos a pasar es una fucking bomba. Es una fucking bomba porque mejora el original. Shaft es una película tonta, digamos, de acción negra, con todo el orgullo negro de hacer una película en los 70, que está bien, qué sé yo, con una banda de sonido de lujo, que ya vamos a pasar solamente la banda de sonido de Shaft. Esta canción se hizo un ícono, fue hecha en salsa, tengo versiones de salsa que están muy bien, pero hoy vamos a pasar una versión reggae, con un poder. Me gustaría, la verdad que estuve mal en no pasarle Shaft el original, para que lo escuchen. Que se lo imaginen. Sí, ¿saben qué? Estoy tratando, aceleradamente tratando de acordarme de quién es el original. El otro día el hijo de Rada, Rubén Rada, me habló. No te vas a acordar, No, es un brócoli que agilice la memoria. Difícil, ya lo buscaré. Bueno, la versión, de nuevo, Cedric Brooks, lo hemos pasado en el primer programa. Me gustaría volver a pasarlo porque no lo terminé de explorar. Es un gran saxofonista, es un gran músico. Y esta versión está en un disco que se llama Studio One Funk. Studio One es el estudio por donde iban era el estudio en Jamaica donde iban a improvisar los músicos después de tocar para las bandas, lo que sea, iban ahí a improvisar. Y bueno, el capo del estudio grababa porque sabía que todos entre brócoli y brócoli se tocaban algo. Y han salido cintas que una casa inglesa, se llama Soul Jazz Records, obviamente los ingleses en estas cosas son muy vivos, viajaron a Jamaica, se compraron toda la cinta, dijeron, che, dame, no, pero esto es una tocata, que estaban ahí fumando, dámela. Se llevaron toda la cinta, aunque sean basura, las escucharon, las digitalizaron, hay partes ya en MP3 y hay parte, obviamente, el que quiera comprar en vinilo, se puede comprar vía internet, 10, 15 dólares está caro, pero escuchar estos vinilos debe ser un caño. Todavía no tuve el placer, porque todavía no puse la platita, la teca de escuchar los vinilos, pero lo vamos a escuchar un ratito, así que bueno, volvemos en aproximadamente 10, 15 minutos, como pinte. Por ahí ponemos otra cosita después de esto, ¿eh? Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Me saqué dos deudas de encima en vez de la pausa. Lo primero, Cedrin Brooks, saxofonista. Ya les hablé antes del tema Shaft, se llama. Y lo segundo, yo les había mencionado en el programa pasado que escuchamos a Marlena Shaw y también escuchamos a Esther Phillips, dos cantantes muy interesantes de Estados Unidos. Habíamos escuchado un tema de ella que es una insignia, se llama Woman of the Ghetto, que les expliqué. Es un tema que ha sido interesante en toda la discusión de la negritud en Estados Unidos y de los derechos civiles para los afroamericanos. La escuchamos en una versión reggae de Hortense Ellis, que tengo la idea de que es la hermana de Alton Ellis, que es un gran músico de reggae que murió el año pasado en Inglaterra. Obviamente que nadie sacó un sueltito en el diario, ¿no? Que vuelve Bob Marley, uy, tapa, ¿viste? Pero bueno, un pibe como Alton Ellis, que es increíble, no lo cubrió nadie. Y hablando de muertes que fueron cubiertas, pero hasta ahí. Hay una que me ha dejado muy, muy impresionado, porque volví a descubrir un profesor que no pude tener en la facultad, pero del que se hablaba mucho, que era David Viñas, que tengo algunas novelas de él, y que era un tipo, claro, que en la facultad era como maldito. En algún punto yo me acuerdo que no, yo hice la especialidad de lingüística, entonces traté de zafar esas materias de literatura como problemáticas de la literatura latinoamericana. Primero hago literatura latinoamericana, después haré problemática de qué, o sea, me iba como a lo mío, ¿no? Que era la lingüística. Pero bueno, David Viñas era un tipo sumamente de peso, que bueno, me acuerdo de los comentarios que se hacían de afuera de la universidad, era, y lo de Viñas no es tan académico, ¿no? Se tiraba como más por fuera de lo académico. Yo decía, ¿qué, boludo? Un charlatán que viene, viste, pasado de rosca a hablar, ¿quién es? Y después, hablando con Martín Armada, que sí siguió la parte de teoría literaria, de literaturas, y que sí lo tuvo de profesor, me dijo algo que me encantó, me dijo, Viñas no hacía teoría literaria, Viñas provocaba. Sí, no, era... Yo tuve la suerte de tenerlo, a ver, no es para bajonear a la gente ni nada, sino es, me parece que está bueno, realmente es buena la comparación que vos hiciste con este músico, ¿no? Porque realmente es una muerte que pasó... en un punto totalmente desapercibida, apareció muy chiquitito en algunos medios. Bueno, después, fue etapa de suplemento 12, radar, fue etapa de suplemento radar. Por una cuestión de tradición, ¿no? Página 12 le dedicó el suplemento falleció? Radar. Falleció los primeros días de este mes. Página 12 puso un título increíble en radar, que fue El último argentino del siglo XX. Me sí. Dejó ahí cucu. Bueno, primero, lo primero que le pediría a un oyente, si tiene internet, que es un primer acercamiento a lo que era Viñas, es que googleé el nombre de David Viñas y no busque en la web, busque en imágenes y busque la cara de David Viñas. Bien. Es la primera manera de entender quién era David Viñas, es viendo de la cara, porque primero y principal era un hombre que ante todo ponía la cara, ante todo, ¿sí? Su cara iba primero. Y además porque esa cara, yo recuerdo... La recuerdo haber dicho, recuerdo esos bigotes, tenía unos bigotes vamos, blancos, unos mostachos al siglo XIX, sí, tenía unos bigotes muy grandes blancos. ¿Se parece a la Iseca? Se parece a la Iseca, para que lo tiene. En realidad él emulaba a su personaje favorito del siglo XIX, que fue Mansilla, que escribió, bueno, que fue el que escribió una excursión a los indios ranqueles. Después de Sarmiento, tal vez el escritor más interesante increíble. De 1800. Y si no fue el más, un tipo que tenía la fantasía de que su cuerpo se... que se le iban los brazos, que se le iban las manos, y un especialista en una palabra que para mí define tal vez la mejor literatura del 1900, del 1800, que es la digresión. Un tipo para una soltura, para hacer digresiones. Digresión quiere decir, uno viene sosteniendo un argumento y de pronto se va a la mierda. Sí, algo que pasa acá. Bueno, algo muy del brócoli. El programa, no la digresión. Es que el brócoli como sustancia es una sustancia digresiva, es una sustancia que te permite hacer de un cable la historia de la energía atómica de un país. Es así, digamos. Y en un punto, por ejemplo, Mansilla, que es a quien tanto miraba Viñas, empieza una novela en entregas que se hacía por ese momento, que finalmente cuando se recopiló ocupa en cualquier tipo de edición dos tomos, ¿sí? Empieza hablando de las tortillas posta, de las tortillas de huevo de Ñandú. Empieza hablando de eso. ¿Qué libro, perdón? Una excursión a los indios ranqueles. Una excursión a los indios ranqueles, un librazo. Bueno, Viñas se parecía físicamente o lo emulaba mucho, ¿no? Pero yo recuerdo recuerdo esa cara, esos bigotes moviéndose en una clase ante alguien que no quería decir un nombre. Estábamos discutiendo en una clase ante alguien que no se animaba a mencionar quién era la persona que había dicho eso. Estábamos hablando de una discusión política, porque se discutía mucho de política en la clase de Viñas, y Viñas lo miró fijo. Se hizo un gran silencio porque venía a ser ante todo un maestro de silencio. ¿Pero qué dijo? Dijo, se dice que tal cosa... Sí, alguien dijo que... El impersonal, ¿no? Exactamente, y Viñas lo sabía porque era una polémica, si no recuerdo mal, era una polémica con Sarlo, etcétera, no importa. La cuestión que Viñas lo miró, un gran maestro de los silencios, todo el mundo, cuando Viñas estaba en silencio, el universo estaba en silencio, tenía como una cosa, era como Neptuno el chabón. Bueno, y lo miró en silencio un par de segundos, interminables... Particularice, caballero. Particularice. Eso fue lo único que le dijo. Lo miró serio y le dijo, particularice, caballero. Particularice. Es que ¿sí? Esos segundos que en realidad son eternos. Viñas lo que tenía, y para mí eso era además genial, estar en una clase de Viñas. Viñas tenía el tiempo radial. Vos cuando entrabas a una clase de Viñas era el tiempo de la radio, ¿me entendés? Un segundo en la televisión no es un carajo. ¿Por qué? Porque te llenan de imágenes, porque estás absolutamente invadido. En la radio haces un segundo de silencio y es una eternidad. Viñas conocía el tiempo. Viñas sabía manejar el tiempo. Y en eso era genial. Un segundo de Viñas era un segundo de radio. Era tremendo. Contale a la gente quién fue Viña. Viña fue, además de un gran profesor. Fue en mi forma de entender, el último intelectual argentino. Un tipo que realmente pensó este país, pensó los problemas de este país y pensó sobre todo, y una de las cosas más maravillosas que dejó como lección, además de sus lecciones como persona, entre ellas, perdón, este no es un paréntesis menor, hoy 24 de marzo de 2001, conmemorando 2011, conmemorando el golpe, digamos lo que fue, recordando, ¿sí? Lo que fue el golpe. David Viñas perdió dos hijos, sus dos hijos fueron secuestrados durante la última... Él estuvo exiliado, sus dos hijos fueron secuestrados, y cuando le otorgaron la beca Guggenheim, que es una beca que te dan una millonada por mes de por vida, ¿sí? le otorgaron la beca Guggenheim a Viñas la rechazó, dijo, yo no quiero la beca Guggenheim, se los agradezco, y cuando le preguntaron por qué había rechazado la beca Guggenheim, dijo, era lo menos que podía hacer para darles un homenaje a mis hijos, ¿no? Ese era David Viñas. Sí, un tipo que tenía ese nivel de pelotas. Y por eso digo, fue para mí el último intelectual argentino. Y de sus libros, recomiendo. A quien quiera leer, teoría literaria, un abuelo muy canchero, porque Viña no era un viejo, era un viejo re canchero. ¿Sí? Es más, era un viejo muy picaflor. ¿Sí? Imagínense a un tío, ese tío soltero que viene cada tanto, tío abuelo soltero que se las vivió todas. Bueno, esa es la cadencia de un libro de teoría literaria de Viñas. Sentís que un tío piola te está cantando la posta. Esa es la sensación cuando vos lees teoría literaria de Viñas. ¿Puedes resumirnos la idea del chabón? Es muy difícil de resumir. Básicamente, recomiendo el libro. Hay dos libros imprescindibles de Viñas. Uno es Indios, Ejército y Fronteras. Sí, es un libro maravilloso. Si leen ese libro, al que le interesa la literatura argentina va a entender todo. El primer libro es Indios, Ejército y Fronteras. ¿Sí? Al que le gusta, repito, la literatura argentina y quiere entender no solamente la literatura argentina, sino por qué pensamos hoy como pensamos, lean ese libro. Es increíble. Y el segundo libro, que vino en dos entregas, que es un libro maravilloso también de teoría, es Literatura Argentina y Realidad Política. ¿Sí? Vino en dos entregas, ¿sí? Son dos partes. Sí, es Literatura Argentina y Realidad Política 1, Literatura Argentina y Realidad Política 2. ¿Tiene algo que ver con Prieto? ¿Trabaja como esos puntos? No, bueno. ¿Cómo se llamaba Prieto? Adolfo Prieto. Otro teórico literario. Sí, tenían como puntos en contacto. Sí, Viñas lo que tenía era... Viñas, por ejemplo, les digo esta sola, que me parece que resume todo lo que... De la manera en la que tipo pensaba la literatura y todo, de una manera muy, muy presente... cuando el tipo está haciendo una descripción de cómo era Roberto Arlt, ¿sí? El escritor Roberto Arlt, para describirlo, la primera frase que utiliza es la siguiente: Roberto Arlt era el que después le sacaban tarjeta roja, digamos, al tipo le sacaban tarjeta roja en el partido, y después que el referí le sacaba la tarjeta roja, antes de irse al vestuario, Roberto Arlt le pegaba una trompada. ¿Sí? Esa es la descripción que hace, sí, esa es la descripción que hace Viñas de Arlt. No se guardaba nada. No se guardaba nada, nosotros tampoco. Nos está volando el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausita con algún temita que esté dando vueltas. Obviamente seguimos escuchando Dave Brubeck después de la pausa reggae que tuvimos. Y nos van a leer algo. Así que ya vayan cerrando los ojos, porque cuando vuelvan de esto vamos a tener la voz sexy, cansina, dominguera, aunque sea jueves, de Martín el Pocho. ¡Qué grande! Armada. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Me gusta vagar por los lugares cotidianos y saborear a la gente, desde cierta distancia. No los quiero demasiado cerca porque es cuando el desgaste comienza. Pero en los supermercados, los lavaderos, los cafés, las esquinas, las paradas de colectivo, los restaurantes, los kioscos, puedo mirar sus cuerpos y sus caras y su ropa, la manera en que caminan o se paran o lo que están haciendo. Soy como un aparato de rayos X. Me gustan así, a la vista. Imagino las mejores cosas sobre ellos. Los imagino bravos y locos. Los imagino bellos. Me gusta vagar por los lugares cotidianos. Siento pena por todos nosotros, o felicidad por todos nosotros, atrapados vivos y juntos y torpes por eso. No hay nada mejor que nuestros chistes, que nuestra seriedad, que nuestra estupidez, comprando medias y zanahorias y chicles y revistas, comprando control de natalidad, caramelos, spray y papel higiénico. Deberíamos hacer una gran fogata. Deberíamos felicitarnos por nuestra resistencia. Hacemos largas colas, caminamos, esperamos. Me gusta vagar por los lugares cotidianos. La gente se explica sola y yo hago lo mismo. Una mujer a las 3:35 de la tarde, pesando uvas púrpuras en una balanza, mirando la balanza muy seriamente. Ella tiene un vestido simple, verde, con un diseño de flores blancas. Agarra las uvas y las pone con cuidado dentro de una bolsa de papel. Eso es lo suficiente. Los generales y los doctores pueden matarnos, pero nosotros hemos ganado. Bueno, tremenda esa visión casi. ¿Quién es este solitario? Zoológica. Una visión zoológica psicótico. Del mundo. Bueno, un psicótico que ve el mundo así. Sí, el mundo, yo no existo. El mundo, yo no existo. Miren, es el único autor que debo de confesar que comencé a leer de adolescente y al que nunca le perdí el respeto. A mí me pasó con Cortázar. Yo, claro. Leí poco de adolescente y ya después de adulto ya. Exacto, a mí me pasó con Cortázar, es un gran ejemplo. De adolescente me flasheó y de adulto me pareció. Y no me flasheaba mucho tampoco de adolescente, pero igual. Cortázar es un grosso. No, es un grosso, pero digamos. Bueno, a mí por lo menos fue el único que es de quien leí un poema que se llama 59 centavos el cuarto, que el nombre original es 59 50 cents the ounce, que es como el cuarto en inglés, es casualmente. ¿Qué es de 50 cents de ounce? Sería 50 cents. 50 centavos el cuarto. Como si de ounce, ¿no es? De ounce es como vos mismo. ¿No? La onza. Sí. Y bueno, y la cuestión es que este chabón es, bueno, Charles Bukowski. Un tipo muy, muy criticado. Yo lo tenía en la segunda línea. Sí, yo lo tengo en segunda línea. Un pedorrón total que todo el mundo lo considera un gil. No, Gil, porque no nos trajiste la vez pasada un relato de Burroughs, ¿fue? Cartas de Javier. Sí, cartas de Javier. Es de la misma generación. Un compañero de él. Él es un poco de la más misma joven. Generación, pero igual más está joven. Más aparte de los Beatles. Bueno, pero sí. Nos trajiste una, me acuerdo, de una mirada bastante cínica de lo que era la cultura amazónica, latinoamericana. Pero bueno, Bukowski es como menos celebrado en ese sentido. A ver, muy celebrado, es como un autor de culto, pero por otro lado es un autor no considerado serio, es como un autor considerado, digamos, barato, un bestseller, ¿no? Es que también tiene que ver mucho con la persona, o sea, con la persona, ¿no? No era. Era un chabón que le encantaba. Era un chorro, iba a los caballos. Le encantaba jugar a los caballos. Un tipo que hizo mucha, hizo en un periodo de su vida, hizo hacia el final de su vida, hizo bastante dinero con la literatura. Ahí va, pensé que ibas a decir con los caballos y no, maestro. No, tiene una cosa increíble. No, pero vos sabés que el chabón tiene una cosa increíble en un poema que algún día ojalá lea. Si me pongo a buscarlo ahora no lo voy a encontrar y va a ser un papelón. Pero hay un poema en el cual en un momento dado está tratando de matar a una mosca. La persigue por toda la habitación, la mosca lo despierta. Él se levanta a la mañana y persigue una mosca con un diario. Y en un momento dado se cansa de perseguir a la mosca, se sienta en la cama y dice, no debe ser nada simple. Enumera todas las cosas que no deberían ser nada simple. Y entre esas es una persona que tiene la capacidad de leer una revista de caballos y ganar una carrera, ¿no? El tipo que tiene la capacidad de leer la estadística de los caballos es un tipo que hace una cosa que es muy complicada, ¿no? El tipo tenía como un respeto muy grande por ese tipo de saberes cotidianos, no sé si tan cotidianos, digamos, saberes populares. ¿Sí? Saberes populares como un tipo que sabe leer una revista y sabe decir, bueno, hay que jugarle a este caballo. O, qué sé yo, el tipo que dice, hay que jugarle a este número en la quiniela. Al tipo le iba mal en la... A nadie le va bien los caballos. Y en la timba, viste, los burros generalmente dejan a todo el mundo sin guita. La cuestión, el chabón después hizo mucha guita al final de su vida, que encontró además una mujer que lo bancó mucho, que lo mantenía como a pequeñas dosis de vino, ¿sí? O sea, él había sido un alcohólico empedernido y la mujer había encontrado la forma de mantenerlo en una situación de afabilidad con la cual él podía estar muy bien y muy feliz, que era... Ella había encontrado la forma de darle pequeñas cantidades de vino durante el día para mantenerlo como en un estado de ebriedad, pero muy muy suave. ¿Sí? Como una suerte de reducción de daños. No se lo tradujo al español latinoamericano, ¿no? Tanto a Bukowski. Sí, hubo algunas traducciones. Porque te encontrás con libros como La máquina de... De follar, que es la máquina de coger. ¿Por qué la máquina de follar? Bueno, porque muchas... ¿Por qué no me lo traducís al español? ¿Por qué tengo que leer follar? Yo le digo una cosa, el problema que van a tener los lectores de tipos como Bukowski... Son poemas, son totalmente libros, son... Todas las generaciones... Lo tenés que leer en... No, pero en un español muy... Yo me los traduzco a mí mismo. Mira, yo les digo una cosa para... ¿A vos no te molesta leer follar? Esto les voy a decir una cosa graciosa. Esta edición, que está traducida al español rioplatense, porque habrán visto que el español que usé en la lectura no era muy extravagante, la traducción de estos poemas, nadie va a averiguar de quién es. Es bastante loco de quién es. Estas traducciones son de Jorge Lanata. No, no. Estas traducciones son de Jorge Lanata. Así como lo escuchan. Yo este libro lo compré en los 90, cuando Jorge Lanata era algo así como el justiciero, ¿no? Hoy por hoy es un tipo que bueno. Pero bueno, estas traducciones son de Jorge Lanata. Pero nada, léanlo, Charles Bukowski. Estamos ya medio por irnos. Yo dejé un vinilo preparado. Creo que lo dejé en la pista. Es una versión de Georgia on My Mind, que es un tema compuesto por el cieguito Charles. Sí, el muchacho, sí, el otro ciego de Charles. La... ¿Cómo es este broco de inventario? Estamos tremendo. Charles. El ciego, Richard. Richard. Es un tema de Richard que, bueno, está retocado por ellos. No se rea mucho porque estás muy abajo, ¿eh? Si vos te cuenta que dijimos cuatro y de Charles. Sí, sepa que Rochanque hacía, se cubría el ojo haciendo un círculo con sus dedos. La memoria realmente me va fallando, la verdad. Está buena la versión, es un vinilo, lo tengo un toquecito sucio, no rayado, sucio. Y es el disco que pusimos en la tapa del Facebook de Brócoli de hoy. Saludamos. Así que nos vamos, ¿hay algún mensaje para leernos? No, creo que pongan actualizar por las dudas. A Tito allá en el bolsón. A Fernando. En FM La Boca, que nos va a bancar este temita, ya nos pasamos de hora, pero es. Toxao. A Ezequiel. En La Pampa, no sabemos si estamos saliendo. Bueno, por ahí sí. A todos los oyentes del bolsón. A todos los que nos escuchan. A todos los oyentes del bolsón. Vamos a estar conectados en la web. Así que los que nos estén escuchando en la web, vamos a ir hasta el final de este disco. Líbanos está en Catamarca, por ejemplo. Catamarca, claro. Estás escuchando. Dejá vamos a ir hasta el final. Este tema, Georgia on My Mind, y el que viene después, que está bueno. Y después vamos a dar vuelta al disco rápido mientras desarmamos todo, así siguen escuchando porque seguimos conectados. Nos vamos, muchas gracias por estar. Gracias Tincho, gracias Seba, muchas gracias Leo, el integrante mudo, el Bernardo de Brócoli. Nos vamos, nos vemos el jueves que viene. Thank you. Radio Goga 103.5.